Oye, baby, no, no, tú no te me vas de aquí. Espera un poco y no, no, no te me vas a arrepentir. Oye, baby, sí, sí, me enamoré cuando te vi. Y yo sé que tú también te enamoraste de mí. Desde lejos se te ve que tienes ganas, yo lo sé. No inventes más excusas, mami, que me quieres tener también. Y sí, desde que te vi noté que tienes ganas, yo lo sé. No inventes más excusas, mami, que desde lejos se te ve el que no baila, no peca y no goza. El que no baila, no peca y no goza. El que no baila, no peca y no goza. El que no baila, no peca y no goza. El que no baila, no. Ese cuerpo tuyo está de culto. ¿Pa' qué lo tienes ahí oculto? Esta buena no es tu culpa, no te culpo. Se me despierta el difunto, se me olvida el luto. Y qué sorpresa, me causó tu belleza. Te dije hola, por algo se empieza. Me encantaría que me concedas esta pieza. Me muero por probar hacer labial de cereza. Oye, más si tú te pegas, me dejo llevar. Te doy hasta la cartera y miles pa' gastar. Avísale a tu mamá que no vas a llegar. Desde lejos se te ve que tienes ganas, yo lo sé. No inventes más excusas, mami, que me quieres tener también. Y sí, desde que te vi noté que tienes ganas, yo lo sé. No inventes más excusas, mami, que desde lejos se te ve que no baila, no peca y no goza. El que no baila, no peca y no goza. El que no baila, no peca y no goza. El que no baila no peca y no goza. No goza, no goza. El que no baila no. Porque estás tan buena, a mí me vuelven loco esas caderas. Tus labios tienen algo que envenenan. Y esa piel morena será mi condena, ay, ay, ay. El que no baila no peca y no goza. Tra, tra, ya, tra. El que no baila no peca y no goza. Yeah, JD Pantra jamás. El que no baila no peca y no goza. MK el beat, MK el beat. El que no baila no peca y no goza. El de la O, Space Music. El que no baila no. Tiempos.